La música de Dani Pérez, podés escuchar la entrevista completa, su visita aquí a La Mar en Coche la semana pasada en www.marencoche.wordpress.com. No solo cumple con lo independiente, sino podríamos decir también con lo federal, poder pasar música de Rosario en una radio de Capital. Y esto tiene que ver con lo que dice el artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, un impulso que tuvo la Unión de Músicos Independientes para poder llevar adelante esta difusión de música nacional en las radios y en las televisoras argentinas, y además dentro de ese porcentaje de música nacional, el porcentaje correspondiente de la música independiente. Juan Ignacio Vázquez, presidente de la UMI, bienvenido y muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y difundir no solamente este tema, sino que habitualmente tanto tu programa como la tribu en general es una radio que cumple con creces. Superan el porcentaje de música independiente que establece la ley, que como bien decías, se consiguió cuando se armó la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Se consiguió este artículo, que es un artículo que otros países después tomaron como referencia para tener artículos parecidos, caso de Chile, Ecuador, que hacen una protección a la música nacional. Lo que tiene más de particular este artículo en este caso es que tiene una protección hacia el sector independiente. Se entiende independiente, digo, cuando es el músico el dueño de su fonograma, o sea, es el músico el que tiene los derechos de su obra, no solamente el derecho a autor, sino también el de sus discos. Con esto se enojan muchas veces artistas que tienen contratos firmados con discográficas o con distintos sellos, que uno sabe que hacen un montón de herramientas autogestivas en el marco de su producción, pero cuando hablamos en Argentina, en términos jurídicos, de músico independiente, estamos hablando de tener el derecho fonomecánico a tu nombre. Exactamente. Es que el máster del disco sea tuyo. Después, en la actualidad, por ahí existen menos ese tipo de industrias que veíamos donde el músico cumplían un 100% con una compañía, ¿no? Entonces lo organizaban los shows, los discos. Por ahí ahora hay, por ahí músicos tienen toda su carrera independiente, pero los discos los saca con un sello. Bueno, como bien decís, eso para la ley no es independiente. Independiente es el músico que es dueño de sus discos. Tiene el control artístico y también el control productivo, comercial de su obra. Hay que decir que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue baleada por unos cuantos decretos a partir de la asunción de Mauricio Macri, la creación del ENACOM, reemplazando tanto al organismo del AFCA como la AFTIC también, y que en este movimiento hay que decir que el artículo 65 sigue ahí, vivo y teniendo que cumplirse. ¿Cuáles son los problemas de implementación, no solo a partir de la asunción del macrismo, sino también todos los que ocurrieron a partir de sancionada la ley? Porque sabemos que siempre fue la ley un piso para empezar a ver una reglamentación que siempre fue muy complicada, ¿no? Tal cual. A ver, el artículo tuvo un proceso como muy largo porque, si bien no fue cuestionado, no fue un artículo cuestionado, ni que estuviera alguna impugnación ni nada por el estilo. Sin embargo, no se cumplió, digamos, desde que se sancionó la ley, digamos, no es que el artículo está cumpliendo hasta el año pasado, digo, ¿no? Empezó a haber avances muy graduales, como en gran parte o en grandes partes de la ley, donde, por ejemplo, hace unos años la FAMI, la Federación Argentina de Músicos Independientes, que Dani Pérez es del Cubil de Rosario, esa organización de músicos de todo el país, que estamos agrupados en la FAMI, había conseguido un convenio con lo que era el AFCA para ayudar, para ser un ente cooperador del AFCA en el artículo 65. Entre otras cuestiones, por ejemplo, ahí se creó, que todavía está online, el Banco de Música Nacional e Independiente, que es www.musicaindependiente.org, donde los músicos podían traer nuestros discos, no solamente a la UMI, sino a cualquiera de estas organizaciones de todo el país. Se digitalizaba el material y se subía a esa plataforma. Las radios pueden acceder con un usuario y un logueo para descargar discos. ¿Para qué? Por todo este tema de que se armó en un momento con radios, sobre todo las grandes radios comerciales, diciendo, bueno, no sé qué es independiente, entonces no sé cómo cumplir la ley. O no me llega el material, o no nosotros pasamos música extranjera, ¿por qué tenemos que hacer esto? Que me imagino que es una discusión fuerte con radios que tienen una impronta, por ejemplo, no sé, pienso a grandes rasgos, Beatbox, La Metro, demás, sí, que si bien vienen haciendo algún esfuerzo por meter algo de música nacional y en ese marco algo independiente, no creo que cumpliendo los porcentajes que corresponden al artículo. Y también me imagino esta discusión en torno a por qué yo tengo que responder a un porcentaje de música nacional si mi impronta es británica. Tal cual. Bueno, a ver, yo creo que ahí hay varios puntos. Primero, hay una gran cantidad de música que se hace en el país. Incluso música en inglés que responde a los cánones que esté buscando la metro, estéticamente la radio. Por ejemplo. Porque la ley lo que dice es que no es que nacional, porque hay que tocar la comparsita, ¿no? O sea, nacional es que el músico que toca ese sea argentino o nacionalizado. Entonces hay bandas que cantan en inglés. Y esas bandas podrían tranquilamente entrar en esa lógica. Lo mismo los géneros, no es que es rock o folclore o tango, hay géneros de todo tipo. Uh-huh. Entonces esto por un lado. Por otro lado, la idea cuando se armó este artículo y cuando se sancionó la ley es que se amplíe la capacidad de por un lado de los músicos de poder difundir su obra, pero por otro lado también del oyente, porque vuelvo, radios como La Tribu más no son el común de los grandes medios de comunicación. Entonces la persona que está, cualquier persona que trabaja en una oficina, por ejemplo, sabe que suena una radio X y todo el tiempo lo que están machacando son más o menos los mismos temas. Bueno, esos temas no están ahí inocentemente, por lo general están ahí porque son los grandes medios de comunicación en alianza con las grandes discográficas, quienes van fijando audiencia y van fijando qué se escucha y qué no. Uh-huh. Entonces, lo que la ley en realidad apunta también, digamos, cuando esta gente plantea como, bueno, se limita el poder de la radio a decir, no, en realidad es que los oyentes puedan tener un abanico más grande de posibilidades de qué pueden escuchar, es enriquecer en realidad en ese sentido. Y además, las radios no es que se les dice qué tienen que pasar. No, claro, pueden elegir en el marco de cualquier producción independiente lo que quieren pasar, no tienen ni que pasar folclore si no pasan folclore, ni otras cosas. Tuve una discusión muy interesante cuando todo esto empezó, antes de ser artículo de una ley. Me acuerdo de discutirlo mucho con Diego Boris y tener la discusión un poco en relación al rol del Estado. Yo en aquel momento le discutía desde un lugar autonomista, si se quiere, pero que Diego me decía, ojo, porque puede tener una viñeta liberal lo que estás planteando. Tal cual. Yo le decía, si yo quiero, por ejemplo, sigo teniendo esta discusión interna, sí, aunque sí, respeto sí. El porcentaje, digamos, pero si yo quiero una mañana decir, loco, hoy musicalizo todo con Caetano Veloso porque me conmueve Caetano Veloso, porque tengo ganas de pasar Caetano Veloso en un programa especial todo el tiempo, estoy supuestamente infringiendo la ley, porque además tiene franjas horarias, no es que yo tengo que concentrar la música independiente en un horario y tiro todo en la trasnoche y ya. Entonces, ¿por qué no podría, ante mi libertad como comunicador, hacer un especial de Caetano Veloso sin tener que poner en el medio música independiente argentina, ¿no? Se generan esas situaciones. Pero es verdad que también uno como radiodifusor está en un Estado y el Estado tiene una política con respecto a la soberanía de lo que se compone allí. Entonces me parece que la discusión vale la pena. Sobre todo teniendo en cuenta que a las radios que más se le está pidiendo que cumplan con esto, son radios, digamos, que las licencias también, digamos, son del Estado. No es que son radios que, digamos, que son radios que facturan un montón, que tienen posibilidades de hacer diversas cuestiones. El riesgo de eso, que supongo que Diego también habrá apuntado eso, es que, digamos, ese criterio que estás planteando, que es real y que un comunicador le puede ocurrir, en los grandes medios de comunicación puede ser utilizado en realidad, y es utilizado para toda la programación. Para toda la programación y para fijar, bueno, se escucha, yo ahora tengo ganas de estos tres discos y listo. Uh-huh. Y ahí está el problema de que el independiente no puede acceder a eso. La realidad que tenemos nosotros es que no podemos acceder de otra forma a sonar en la 100, en la Mega, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. No está la posibilidad, sino. Y por otro lado no hay que tampoco, por un lado está el tema de la difusión, por otro lado está el tema de que los oyentes puedan acceder a más de la producción que se hace. Por otro lado, y también el tema de derechos de intérprete que nosotros tenemos. Los músicos en la Argentina cobramos derecho de intérprete a partir de las pasadas de las radios. Uh-huh. Entonces, y de todas las radios no, por ejemplo, la radio internet no, radios muy pequeñas no, entonces... Que muchas veces son las que más difunden, además. Exactamente, entonces las radios donde tenemos ahí principalmente el derecho de intérprete son las grandes radios comerciales, que son las que no cumplen, entonces también hay un perjuicio ahí de no poder acceder a ese derecho. A todo esto también hay una cosa enquilosada hace años en SADAIC que es tremenda, que radios como La Tribu están consideradas de una categoría, digamos, para SADAIC, que no nos aceptan planillas detalladas. Nosotros esas planillas detalladas de lo que pasamos se las damos a ADI justamente para que los intérpretes puedan cobrar y las tenemos hechas para que también los compositores puedan cobrar a través de SADAIC. Y sin embargo nos han dicho varias veces, si quieren entreguen las planillas, pero por un tipo de burocracia interna, no, esto no, va a parar en la basura y no se procesa. Entonces, lo que La Tribu le garpa a SADAIC lo terminan cobrando a través de una cosa que llaman el huelco, que es patética, que básicamente se la dividen entre los que más cobran. En vez de los que menos, en vez de ser una normativa progresiva, digamos, tiene la tira del derrame, ¿no? Es completamente regresiva. La cobran los que más cobran habitualmente en un error garrafal que se comete. La verdad que es otra batalla ahí a tener en cuenta, que SADAIC tome planillas totalmente, de todas las radios, totalmente. Sobre todo aquellas que damos más cabida a esta cuestión que manifiesta el artículo 65. ¿Cómo son los diálogos con el ACOM a partir de esta campaña que la UMI hace para fortalecer este camino? Bueno, ese es uno de los temas, digo. El avance fue muy lento en estos años, se consiguió ese convenio, se había empezado a auditar algunas de las radios, a tener las planillas, etc. En la actualidad con el ENACOM no tenemos movimiento. O sea, hemos tenido algunas reuniones donde, por medio de la FAMI, donde fue más que buenos términos, donde hay un compromiso de que continúe, digamos, de continuar el artículo, de que, pero hasta ahí llegamos. O sea, no, hasta ahora no se ha pasado de conversaciones formales, simpáticas. Y es fundamental, digamos, que el Estado pueda de algún modo intervenir con los radiodifusores que no cumplen con estos porcentajes, facilitando herramientas. No se trata acá de apercibimientos, ¿no? ni aprietes, ni mucho menos, sino simplemente de decir, está el banco de música, fíjense de qué manera lo implementan, qué errores se encuentran para que se mejore eso. Tal cual. Recuerdo cuando llegó el banco de música, una cosa que mandé ahí por mail es, ojo con las calidades de los discos, porque por ahí para acelerar la subida de los materiales, tal cual, se subían cosas en baja calidad, pero uno tiene que fortalecer esas herramientas en un ida y vuelta, digamos. Sí, sí, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros tenemos muy en claro, digamos, que es el ENACOM el que tiene que cumplir, el que hacer cumplir la ley. Digo, es el órgano de aplicaciones quien tiene que dar las respuestas de por qué no se está cumpliendo con esto en las radios y ser el que instrumente cómo las radios van a tener que cumplirlo o sí, cómo tienen que hacer para cumplirlo. Estamos evaluando ahí cómo seguir llevando el tema. Esta primera instancia lo que estamos tratando de hacer es visibilizar el tema, porque justamente algo que decías al principio que me pasa en la mayoría de las entrevistas, pues no, porque estás muy en tema, pero que es que la mayoría dicen, bueno, están pidiendo por el artículo 65 músicos, que era un artículo de la ley de medios que fue derogada por Macri. No, señor. Y la ley de medios, claro, no fue derogada. Fueron derogados artículos, fueron sacados de la AFCA, etc. Pero es una ley vigente en este momento, el artículo 65. Entonces, el ENACOM es el que tiene que hacer cumplir con la ley, pero este primer paso es muy importante, que es que los músicos y los comunicadores seamos conscientes de este derecho. Los músicos todavía tenemos que, venía siguiendo el tema del cine, digo, los músicos todavía tenemos que aprender un poco, nos faltan años de organización, uh-huh, probablemente, por más que en estos años haya habido mucha organización, para poder hacer carne a nuestros derechos y poder hacerlos cumplir y exigir que se cumplan. Bueno, esta primera instancia estamos tratando de generar eso, de que los músicos digan, che, existe este artículo, es importante que las radios lo cumplan y que los comunicadores también puedan sentirlo como propios, porque también es parte de esa ida y vuelta. Bueno, la ley de la música justamente es una plataforma importantísima para lograr eso. El INAMU puede ser un espacio que también siga fomentando la producción de música nacional desde una herramienta pública que está buenísima, así que me parece que allí hay una plataforma más que interesante para llevar adelante ese camino un poco de implementaciones. Vamos a escuchar a Ricardo Mollo hablando justamente de la importancia de la aplicación del artículo 65 de la ley de medios y pegadito las bodas químicas. No me quiero hacer el boludo con algo, porque la verdad es que lo charlamos mucho en la producción, que es que uno dice la UMI y no lo podemos dejar de relacionar con todo el tiempo que Cristian Aldana militó en ese espacio. Hoy Cristian Aldana está preso y se está esperando justamente una sentencia con respecto a las acusaciones que pesan en su contra sobre violación y formas de violencia de género. Simplemente lo que quiero decir es que los chicos de la UMI se han pronunciado al respecto, han desafectado a Cristian de la organización y están buscando una agenda de trabajo también por fuera de ese debate, sin esquivarlo y con las dificultades que requiere a cualquier organización de trabajadores y trabajadoras y a cualquier espacio de militancia tener un quilombo como ese en el corazón de tu organización. Simplemente decirlo para decir que no lo omitimos como tema, sino que simplemente nos parece que han tomado la decisión correspondiente, que es desafectar a Cristian y además quedarse obviamente con la agenda de trabajo que tienen y no negarla y ningunearla. Ricardo Mollo y después Las Bodas Químicas, banda independiente que suena en la mar. Gracias, Juan. No, por favor, ustedes. La radio es un espacio de difusión de nuestra música tan querida, nuestra música nacional, folclore, tango, rock nacional. El artículo 65 habla justamente de eso, de que las radios tienen que pasar nuestra música. Así que apoyo esta ley y espero que las radios cumplan con lo que tenemos que hacer, que es preservar nuestra cultura.